formación. Y en este caso vamos a hablar con nuestro primer invitado, que es el nuevo rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del doctor Marcelo Haba. Marcelo, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. A ver, nuevo rector, pero digo, con varias cosas diferentes. Primero, elegido por una asamblea virtual que estaba el miedo de a ver si se podía llegar a hacer o no, y finalmente resultó de maravillas. Y por otro lado, por primera vez, paridad de género en la dirección de la Universidad Nacional del Centro. Sí, es así. En realidad, todavía no hemos hecho el acto de asunción, con lo cual... no podría definirlo como rector electo, todavía en un ejercicio, más allá de que como vicerrector estoy a cargo de la universidad en este momento. Y sí, logramos finalmente llevar a cabo una asamblea que fue muy, muy prolija, muy correcta, donde tuvimos 162 asambleístas, en total de 164, con mucha gente haciendo uso de la palabra. Realmente una muy buena asamblea, que lógicamente no es lo que hubiéramos querido como escenario para la asamblea, pero como se viene perfilando el año, íbamos otra vez a un periodo demasiado largo sin poder reunirnos presencialmente, y la comunidad, prácticamente por unanimidad, decidió que quería esta asamblea virtual. Se trabajó mucho para que estuvieran todas las condiciones, tanto técnicas como legales, para que el desarrollo fuera el que todos queríamos. Y bueno, sí, finalmente pudimos llegar a la elección, y por primera vez también en la universidad la fórmula de rector y vice incorpora una mujer en su conformación. Marcelo, la asunción de autoridades será nuevo luego de que la justicia se expida por el pedido de nulidad de Néstor Auza. No creemos, digamos, de todas formas, creemos que para fin de junio podemos estar haciendo el acto de asunción, que también va a ser un acto muy, muy, muy, muy pequeño. Estamos trabajando en a ver cuáles serían los formatos, porque lógicamente no podemos poner un acto con todas las autoridades como normalmente hacemos, así que probablemente tengamos que ir haciendo reuniones con por facultad, y allí hagamos la asunción de cada una de las autoridades. Marcelo, definitivamente conoces de manera interna, por ser vicerrector, todo esto de estar trabajando en la universidad. Digo, pero ¿cómo se planifica de acá para adelante, contando que estamos en el medio de una pandemia, el trabajo? Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Uno habla del proyecto, de lo que tiene pensado para el futuro, y bueno, no incluye en ello la pandemia, que es algo que nadie tenía previsto, nadie nos pudo hacer ver que podía llegar a ocurrir, y hoy tenemos que resolver la situación que se nos plantea. De manera que, más allá de todo lo que queremos hacer para la universidad y por la universidad, lo primero que tenemos que hacer es salir de esta situación. Estamos trabajando muy fuertemente, tratando de completar las aulas híbridas para que puedan... tener alguna presencialidad en cuanto mejore la situación sanitaria. Queremos volver a la presencialidad, quizá no pueda ser completa, pero queremos cierta presencialidad. Estamos seguros de que es el mejor escenario para la formación de nuestros estudiantes. Pero bueno, esta segunda ola vino muy, muy fuerte, nos permitió trabajar con alguna presencialidad en los primeros meses del año, sobre todo para recuperar aquellas cosas que nos habían quedado pendientes del año 2020, pero después ya tuvimos que suspender nuevamente, y ahora estamos esperando a que vacuna mediante y medidas que se van tomando podamos nuevamente empezar a trabajar en la presencialidad con nosotros. estudiantes. Marcelo, hace un par de meses desde que Néstor Auza públicamente hizo que quería ser rector nuevamente de la universidad, bueno, empezó a tener declaraciones en diferentes medios, con nosotros también un par de veces, con declaraciones y duras hacia el sector de ustedes, dando a conocer, bueno, que desde que Roberto Tazara es rector, no hizo poco y nada por la universidad, de que, bueno, a último momento le confirmaron la fecha de las elecciones, de que se metió la política dentro de la universidad, de que la planta de personal no docente se incrementó mucho en los últimos tiempos, y ustedes se han mantenido en silencio para no entrar en el juego o no creían que era el momento para salir a responderle esas críticas. No, simplemente porque estamos convencidos que el trabajo que se ha hecho hacia el interior de la universidad, nuestra comunidad conoce con exactitud lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, y no nos parece el escenario propicio el salir a responder mediáticamente, porque en definitiva para nosotros lo primero es la imagen de la universidad, es sostener ese valor, ese bien tan preciado que es lo que significa la universidad para toda nuestra sociedad, para toda nuestra región, y entrar en ese tipo de ida y vuelta mediático no nos parece que sea lo más propicio para el mundo de la universidad. Por lo tanto, hemos tratado de no contestar, sí contestar hacia el interior, con acciones, con trabajo, y seguir adelante, es lo que nos corresponde. Nosotros éramos gestión y teníamos que seguir trabajando en medio de una pandemia, con todos los problemas que se fueron suscitando, con un rector que finalmente pidió licencia. Sí. Bueno, con todo eso, me parecía que era mucho más importante trabajar en lo cotidiano que estar entrando en una discusión. Que la justicia tenga que decir si es legal o no la asamblea, ¿no es algo feo para la imagen de la Universidad Nacional del Centro? Es parte de lo que decía, no nos hubiera gustado, sobre todo porque esa voluntad era unánime, toda la comunidad quedó demostrado ayer el viernes, cuando de 164 asambleístas, 162 estuvieron presentes, y teniendo en cuenta que hay uno que no existe porque una suplente quien tenía que hacerse presente, es decir, prácticamente el 100% de los asambleístas estuvieron presentes. El Consejo Superior por unanimidad fue quien convocó a la asamblea y quien dijo que si no se podía hacer presencial se hiciera por otros medios. De manera que no ha sido una decisión nuestra ir por ese camino, sino una decisión del conjunto de toda la comunidad, y bueno, para eso trabajamos y así salió. Marcelo, la última de mi parte, digo, el proyecto de gestión, más allá de la pandemia y todo, es que la universidad siga siendo un actor social por fuera de todo lo que es la universidad en sí, digo, una universidad de puertas para afuera. Sí, uno podría, siendo una simplificación muy grande, decir que la universidad tiene como mínimo dos grandes ámbitos. Uno es el trabajo propio hacia el interior de la universidad. Somos formadores de los profesionales que alimentan la sociedad, digamos, que están trabajando permanentemente en gestionar la sociedad. Y allí tenemos un desafío muy, muy grande, que es el de generar la formación mejor y más completa posible para estos profesionales, porque es lo que la sociedad nos ha dado como un mandato para nuestra misión institucional. Y por otro lado, esta otra parte a la que hacemos referencia, que es la universidad trabajando con la sociedad. Todo ese conocimiento, todo lo que la universidad genera, tiene que estar a disposición del bienestar de la comunidad. Definitivamente es el rol de la universidad pública, es el rol que ha tomado la universidad pública argentina y la nuestra en particular, y es ese camino que tenemos, que queremos seguir transitando, de una universidad muy, muy trabajando codo a codo con la sociedad de su región para el bienestar de todos los habitantes. Marcelo, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para empezar a tener presencialidad en la universidad? Más allá de que seguramente con capacidad acotada, pero ¿cuál es lo que ustedes necesitan que se den las condiciones para empezar a eso? Sí, que volvamos a una situación como fue la de principio de año, digamos que todos los indicadores epidemiológicos empiecen a ceder. Creemos que con el ritmo que se está vacunando, esto quizá no esté muy lejos, y soñamos con que para el segundo cuatrimestre quizá podamos comenzar a tener algunas buenas noticias en ese sentido, pero dependemos fundamentalmente de cómo esté la presencia del virus en el ambiente, digamos, cómo se desarrolla la enfermedad. Nosotros hemos dispuesto que tanto para nuestra comunidad como parte de la comunidad, de la sociedad, la universidad va a hacer todo lo posible para no ser que genere más problemas. Bueno, pero también queremos recuperar esa presencialidad, de manera que estamos permanentemente viendo cómo son los indicadores, a ver en qué momento podemos retomar la presencia de nuestros estudiantes, aunque sea, como decía, en grupos más pequeños, sin volver a la masividad, ¿vale? Pero sí poder tener esta presencia que la definimos como uno de los elementos más importantes en la formación del estudiante. Ese intercambio permanente entre el docente y el estudiante, esa presencia, ese vínculo, ese diálogo es parte del proceso de formación y la virtualidad nos lo aporta de la misma manera. Marcelo, dos últimas cortitas de mi parte. ¿Qué sintió el viernes cuando terminó la asamblea y vio semejante respaldo hacia su fórmula? Y una gran alegría, porque uno lleva muchísimos años en la universidad. Yo ingresé como estudiante y desde entonces he estado en la universidad, muchos años en gestión, como decano, vicedecano, vicerrector, pero también trabajando como docente, investigador. De verdad que es una emoción muy grande que los pares de uno que lo conocen desde tantos años atrás, que venimos compartiendo este camino de crecimiento de la universidad, ven ese respaldo. Realmente es una emoción muy grande. Y por otro lado, una gran responsabilidad, un apoyo de más del 80%, 84% de los votos, realmente genera una responsabilidad muy, muy grande en términos de hacer una buena gestión para la universidad. Y la última, entonces, reiteramos, ¿cuándo podría llegar a ser la asunción de autoridades? ¿Para cuándo usted...? No lo hemos definido todavía, entre otras cosas, porque no tenemos todavía establecido cuál será lo que tenemos, pero pensamos que podría ser para finales de junio, en un mes más. Bien. Creemos que alrededor de allí puede estar la fecha en que se presentará la asunción. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos en ABC Hoy Radio y seguramente seguiremos charlando. Y bueno, todo lo mejor para esta nueva gestión. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.